Nunca tuve pa' un crucero, si capía un aguacero. Navegaba por la calle con la tola y el velero. Y mi madre me llamaba, me decía que el dinero no valdría para nada si lo pones de primero. Como no lo hacía caso, cuando ella solía avisar, empecé yo a adentrarme, no lograba encontrarme. Entre guerras desahogarme, en problemas acostumbrarme. Agradezco lo que tengo, aunque yo pueda marcharme. O sea, adoro antes que cantante, si era el negro antes que Milo. Anda dudando de Dios, sé que mami quiera el destino. Me sé mayor de menor, más presión, menos amigos. Sé que un cero no va a cambiarme si Morón sigue conmigo. O sea, adoro antes que cantante, si era el negro antes que Milo. Anda dudando de Dios, sé que mami quiera el destino. Me sé mayor de menor, más presión, menos amigos. Sé que un cero no va a cambiarme si Morón sigue conmigo. Están grabando sin recorte, están haciendo los apuntes. Están vendiendo 5 cortes, 12 sellos el pasaporte. Lo hacen si tienen soporte, no creen ni siquiera en suerte. Son amantes de la muerte, la vida todos comparten. Cuadros de droga son arte, dinero pintado Picasso. Beben 6 del mismo vaso, presumen de no el rechazo. Todos en busca de beso, ellos en busca de peso. El dinero las obseso, quieren bolsillos obesos. Hoy recordé cuando estaba pa' atrás, porque a falta de plata no había un soñar. Mis valores son del huevo, que fuera de ahí los veo casos de humanidad. Soy un mandado de arriba pa' comunicar, pero cuesta con comodidad. Mi más comensa comunidad, como le da, como le demonio da. Demonio a veces me hechiza, paquetes más caros que la Mona Lisa. Las guerras oscuras, mi mente se frisa, las balas salen en medio de una brisa. Me quería sin un oficio, me quería tirar hasta un precipicio. Me volví oscuro, los veía ficticios. Ahora estoy montando más 3 edificios. O sea, adoro antes que cantante, si era el negro antes que Milo. Anda dudando de Dios, sé que mami guiará el destino. Me llama yo de menor, más presión, menos amigos. Sé que un cero no va a cambiarme si Morón sigue conmigo. El M de la doble B y el M de la L de hospitales. Mi vida se desmoronó, pero soy sacomodo porque coroné. Qué fácil hablar de lo negro con pan en la mesa y zapas en los pies. Nunca tuve pa' un crucero, si cabía un aguacero. Navegaba por la calle con la tola y el velero. Y mi madre me llamaba, me decía que el dinero no valdría para nada si lo pones de primero. O sea, adoro antes que cantante, si era el negro antes que Milo. Anda dudando de Dios, sé que mami guiará el destino. Me sé mayor de menor, más presión, menos amigos. Sé que un cero no va a cambiarme si Morón sigue conmigo.